la 1, a las 2 y a las 3 arranca la pulseada. Nosotros queremos que haya alguna vez la posibilidad de un país que haga feliz a la infancia y que haga que obras como las nuestras no tengan que crecer, sino más bien que tengan que disminuir. La Pulseada Radio. Por un país con infancia, como soñó el cura Carlitos Cajade. Me paseo en la vereda, la cocina de la calle. Vamos al aire. Estamos en el aire. Bueno, estamos transmitiendo para Radio La Pulseada. Aire, aire. Listo. 1, 2, 3. Escuchando en el grupo. Esta entrevista la hicimos para la Radio La Pulseada. No son cartas, es el papel salido de la imprenta Grafitos. Hoy vamos a sacarle sonido nuevamente a la revista. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo te llamas? La Pulseada Radio. A ver, a ver, a ver, ¿qué decís? La Pulseada Radio. ¡Opa! Y entre tanto giro, giro, giro en medio de la olla y giro. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Se somete contento al estofado otro tomate más, que luego renace requete rojo coronando al tallarín. Huevo, también al dente, al dente. Me paseo en la vereda, la cocina de la calle. Se derrite por su peso, bajo su tiempo un zapallo. Me río, parecido y otro túnel y otro. Escuchen bien esta cortina, porque hoy tenemos... Me parece la cortina en vivo. Vamos a ver si se acuerdan de esta canción. Los amigos que vienen hoy a visitarnos. ¿Sí? ¿Vos sos Marcelo Santillán? Obvio, como siempre. Vamos, te extrañamos, el martes pasado. Sí, no sé qué me pasó, pero bueno. Y nos dijeron que estabas cansado, negro, no sé qué. Bueno, ya está, estás bien ahora. Que tenías que tomarte vacaciones de las vacaciones, que la colonia de invierno te había dejado agotado. Claro, porque, o sea, va a la colonia, después el otro día tienes que levantarte, después otro día más, así. ¿Muy temprano? Sí. ¿A qué hora te levantabas? Y tipo, no a la noche, pero un poquito de día. Ajá. Porque los chicos, viste, tienen que limpiar la casa y, viste. Claro. Después ir a la colonia, cuando terminamos, o sea, terminamos de limpiar toda nuestra casa, ¿qué hacemos? Bueno, buscamos la mochila. Se preparan para salir. Claro. Diga que esto no es televisión, sino yo no sé si no teníamos que presentarlo de nuevo, ¿no? Porque está con un look completamente cambiado. Peinado nuevo, por decirlo de alguna manera. Esos raros peinados nuevos. Está Mole... Como siempre, ahí en los controles. ¿No? ¿Todo tranquilo, Mole? Sí. Mole. Perfecto, todo perfecto. Está Martín Luna también, sí, en la producción. Al llegar, el amigo Damián Lambusta, que anda en un debate ahí que tiene que ver con la infancia y con algunas promesas, ¿no? Vamos a ver qué dice ahora cuando viene. ¿Sabés lo que hicieron, negros? Sentaron a un montón de precandidatos a senadores, no, a concejales de la Ciudad de La Plata y les están preguntando a ver qué opinan y qué propuestas tienen con respecto a la infancia y a toda esta cuestión que se viene hablando de la punibilidad, ¿no? De tomar de vuelta a los pibes y a las pibas como un peligro y no que están en peligro. Así que vamos a ver qué dijeron en un ratito nada más. Carlos Gassman. Bien, podemos empezar a pasar un aviso que vamos a reiterar en sucesivos programas, que tiene que ver con que se viene el festejo del Día del Niño en el hogar de la Madre Tres Veces Admirable, allá en Villa Garibaldi, el hogar del Padre Cajade. En realidad esto se va a hacer el domingo 27 de agosto, desde el mediodía, y se está solicitando la donación de juguetes nuevos y también de golosinas como turrones, chupetines, caramelos, alfajores. Todas estas donaciones para este festejo que se quiere que sea muy especial para todos los chicos ligados o no a la obra que asistan ese día, se reciben en el local de la revista La Pulseada, ahí el 59 entre 25 y 26, lunes y miércoles de 13 a 16 horas y martes y jueves de 10 a 13 horas. También se puede llamar al teléfono 453-2516 para que pasen a retirar la donación de juguetes, de golosinas que uno quiere realizar. Reitero el teléfono 453-2516. Se puede llevar dos juguetes, una bolsita chiquita de golosinas, todo ayuda. Todo vale, todo vale. E incluso se aceptan donaciones en efectivo a quien les resulte más sencillo hacerlo así y se le va a entregar como constancia un bono contribución para que tenga una certificación de que ha colaborado para este festejo del Día del Niño, que quiere ser muy especial, como todos los años, en el hogar del Padre Cajares. Y de esta manera, Marcelo, arrancamos, ¿qué arrancamos? La Pulseada de Radio. De la calle, una guachapiola que se pone bien loca y nunca he sentido nada como esto en mi vida. La Pulseada Radio. Por un país con infancia. Como soñó el cura Carlitos Cajade. Señor. Estamos engrupidos con esta cortina y hoy pensamos engrupirnos todavía más. Esperemos que no nos engrupan. Que las promesas se cumplan. y no resultemos engrupidos. Ahí se va la gente de Paseo Inmoral, que acá en Futura nos deja todo lindo siempre. Vamos. Muy bien. Y seguimos en La Pulseada Radio. Sí. Muchas veces comentamos algunas situaciones muy feas que están viviendo los y las laburantes de la radio pública de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. En varios medios públicos están viviendo situaciones similares, ¿no? En Radio Nacional, en varias provincias también. La verdad que la están pasando muy mal, con aprietes, con censuras de programas, con censuras de... bueno, en varios calibres. Pero no solo la radio pública acá en la provincia está sufriendo estas cosas, sino que en algunas radios privadas también. Uh-huh. Al cambio de gobierno hubo algunas cosas que también cambiaron. Sí, y en razón de lo que decís, Sebastián, estamos en contacto con Mario Portugal, un periodista y locutor con más de 30 años de trayectoria en el medio, que es docente de Éter, la escuela de radio que fundó Eduardo Aliberti, autor además del libro Hacer Radio, y uno de los trabajadores de Radio del Plata, que está sufriendo desde hace ya muchos meses la situación desgraciada que padece esta emisora, que llegó a estar ubicada cuarta en cuanto al índice de audiencia, y que hoy pasa por paros rotativos, distintas medidas de fuerza, porque hace prácticamente un año y medio que se encuentra en conflicto. Hola Mario, ¿cómo te va? Buenas noches a todos, ¿cómo les va? Sí, bueno, ratifico todo lo que dijiste hasta el momento. Lamentablemente ya hace un año y nueve meses casi que estamos con graves dificultades por la empresa manejada por Sebastián Ferreira, hijo de Gerardo Ferreira, uno de los popes de Electroingeniería, una de las empresas que más negocios hizo con el kirchnerismo, pero que indudablemente en estos momentos no quiere poner el dinero en la radio, no la quiere sostener, y bueno, nos ha llevado a este caos prácticamente que estamos viviendo cerca de 130, 140 trabajadores. Las irregularidades con los trabajadores empezaron allá por diciembre de 2015, con el pago del sueldo en cuotas, pero desde febrero de este año la cosa es todavía peor, ¿no? Mirá, en realidad ellos lo que habían pretendido, lo que habían ofrecido en determinado momento, en medio de todo un caos y un desorden y una desidia en cuanto al manejo de la radio, fue ofrecernos cobrar con un descuento. Ajá. Es decir, en vez de cobrar el sueldo como corresponde, nos ofrecían cuatro cuotas en vez del 25% del 21%. Ajá. Bueno, luego de muchas deliberaciones, de asambleas, de reuniones gremiales, bueno, se aceptó eso porque parecía que era la única alternativa como para que la radio pudiera seguir funcionando. Eso duró muy poco, te diría. Y a esto hay que agregarle que estoy hablando de esta demora en los pagos que tiene el personal de planta, que es de aproximadamente 3 meses, y el aguinaldo. Ajá. Pero a eso hay que incluir los contratados, que hace 9 meses, muchachos, que no cobran sus honorarios. Estoy hablando de los conductores, no de los que compran sus espacios, sino de los conductores contratados por la emisora o personal contratado, que hace 9 meses que no ve un peso de Sebastián Ferreira y de su gente. Hay que hacer notar que también son propietarios minoritarios otros, como la empresa Swiss Medical y el propio Marcelo Tinelli, ¿no? Yo creo que eso hay que tomarlo con pinzas. Nosotros lo estamos diciendo a través de comunicados, pero la verdad que tanto la gente de Swiss Medical como de Marcelo Tinelli trataron de demostrar, pese a que todavía no han puesto todos los papeles en el Ministerio de Trabajo, que ellos ya no tienen nada que ver con la emisora, que la emisora... Ajá. Es dependiente de los hijos de los dueños de Electroingeniería. Claro, en medio de toda esta debacle, donde en ENACOM no se pronuncia, el Ministerio de Trabajo tampoco hace nada por solucionar el conflicto, vos sabés que el ENACOM, lo que fue el AFCA, lo que fue el CONFER, tarda mucho en demostrar todo el papelerío, las transferencias y demás, máxime en un marco en donde la ley de radiodifusión no existe. Así es, así es. Ahora, ustedes dicen, los trabajadores, que... quieren desguazar la radio, como antes hicieron con 360 TV, pero la empresa dice que está buscando comprador porque no están en condiciones de hacerse cargo de la deuda. A ver, la empresa Una semana el Ministerio de Trabajo dice, no tenemos dinero, pero no queremos vender. Otra semana va al Ministerio de Trabajo y dice, vamos a pagar una cuota, estamos vendiendo la radio. ¿Viste? Son distorsiones y son cambios de discurso permanentes. Hoy te diría que la última novedad que se tiene es que van a tratar de permanecer unos meses, si pueden, y llamar a una convocatoria de acreedores, que sería la única alternativa que podría manejarse también como para que algún futuro dueño pueda hacerse cargo. Porque te imaginas que en medio de todo esto, con lo que les estoy mencionando, de las deudas con contratados, de las deudas con el personal de planta, más los juicios que se van sumando, más los impuestos que no se pagan, más las cargas previsionales, más las obras sociales, más todos los gastos que puede tener una radio, han sumado un pasivo realmente importante como para que alguien pueda hacerse cargo de la radio. Hay que aclarar que dejar de pagar la obra social constituye un delito penal, ¿no? Sí, eso está denunciado ante el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo, cuando están las reuniones con los trabajadores, se encarga de mediar. Y lo único que dice es, muchachos, que haya paz social, que no haya conflicto. Pero hay inclusive personal de la radio, chicas que están embarazadas, que en algún momento han tenido corte de la obra social. Y hay mucha gente que no está teniendo la obra social, excepto que la pueda pagar de su propio bolsillo, claro, con dinero, por supuesto, que no es el de la radio. Sí, por otra parte hay que decir que esa emisora que llegó a ocupar el cuarto lugar de audiencia tenía gente como Alejandro Dolina, Gustavo Silvestre, Darío Villarruel, que se consideraron prácticamente despedidos por falta de pago y ya no están más en la programación de Del Plata. Mira, te voy a dar un dato. Hace poco, Gustavo Silvestre, con el que yo compartía las mañanas, había llegado a un acuerdo con la emisora, con los dueños de la emisora, por la cual se establecían determinados plazos de pago, diferentes cuotas, como para hacerle, como para saldar la deuda que tenían con el conductor. Se firmó un convenio, ya la primera cuota no se la pagaron. Claro. Por otro lado, Electroingeniería no puede decir que no tiene dinero porque sigue firmando contratos de obra pública con el actual gobierno. Sí, por señor, ejemplo, toda la red troncal de gas de la ciudad de tiene la ciudad toda de Córdoba. La expectativa de lo que van a hacer las represas en Santa Cruz. Claro, en todo caso la radio ha dejado de ser negocio para ellos. Sí, o a lo mejor en algún momento fue negocio político y dejó de serlo. Claro. Nunca tuvieron uñas de guitarrero como para poder manejar la radio. Realmente esto fue la fortuna de tener buenos conductores y personal y gente que ama la radio, como muchos de nosotros, y que no la queremos dejar en banda, como se dice. Pero lamentablemente, hasta cierto punto te digo, en estas horas es muy triste entrar a la radio porque hay mucha gente que se está tomando licencias porque está buscando trabajo en otro lado. Claro. Porque acá no consigue el sueldo y estar 6 horas por día en una radio donde no te paga el sueldo y encima en donde hay un clima realmente de desazón, de desesperanza, realmente es muy triste. Te va a hacer una pregunta a mi compañero Sebastián, Mario. Con gusto. ¿Qué tal, Mario? Quería consultarte justo sobre eso que estabas hablando, sobre la cuestión de sostener el aire, ¿no? A pesar de toda esta situación de descuido para con ustedes. ¿Cómo se organizaron? ¿Cómo hacen para sostener el aire a pesar de estar, sin cobrar durante tanto tiempo? Mira, se hace difícil. Se hace difícil, sobre todo por lo que significa la necesidad de llevar el dinero a tu casa, de volver a tu domicilio, de volver a tu familia y poder tener el sustento. Eso es lo más difícil. Quienes tenemos otros trabajos, quienes trabajamos en otras radios, quienes tenemos otros emprendimientos, estamos en mejores condiciones como para afrontarlo. Pero realmente los que no lo pueden hacer, los que tienen ese solo emprendimiento, no te digo con compañeros que lamentablemente vienen de la experiencia médica. Hay chicos que han trabajado en Radio América y tenían como trabajo Radio América y Radio del Plata. Vos imaginate cuál puede ser la sensación de ese trabajador del medio. Realmente desesperante. Igualmente se pone toda la profesionalidad. El momento en que la radio sale al aire, todos ponemos la misma garra de siempre. ¿Por qué? Porque nos debemos a nuestros oyentes, que sabemos que son los tipos que en definitiva son los que siempre nos van a seguir apoyando. Claro, es el capital más importante que hay que preservar, ¿no? Sí, sí. Yo creo que, no sé si coincidirás conmigo, Mario, que esto hay que ponerlo en el contexto de lo que fue una política del anterior gobierno, que tuvo medidas muy favorables para el tema de la comunicación, por ejemplo, una ley cuya letra es muy buena, la implementación es otra cosa, pero que también pretendió crear una cadena paraestatal a través de empresarios pirata, como los Spolsky, como los Garfunkel, como los Rudy Ulloa, que se sostenían sin experiencia en el manejo de medios de comunicación con la pauta oficial, y que una vez desaparecido ese gobierno hicieron pagar el pato a los trabajadores, ¿no? Totalmente. Yo siempre pregono en todas mis charlas y en todos los contactos que puedo mantener con estudiantes de comunicación, con amantes de los medios, es que los medios tienen que estar en manos de gente que sepa de medios y que realmente quieran realizar un medio de comunicación como corresponde, no utilizarlo simplemente como una herramienta política o en beneficio del gobierno de turno. Lamentablemente vos los nombraste, Spolsky, Garfunkel, Cristóbal López, hoy lo que está sucediendo claro. Con los medios de Cristóbal López y por supuesto los Ferreira son ejemplos nefastos de lo que significan los dueños de los medios de comunicación. Sí, por otro lado, esto puede llegar a generalizarse. Yo leía con preocupación la situación de Página 12, que debe aumentos de sueldo, que está atrasado con el pago de salarios, que pagó el aguinaldo en cuotas, porque Víctor Santamaría, el titular del gremio de encargados de edificios y además presidente del Partido Justicialista en la Capital Federal, ha creado este grupo Octubre que se ha convertido en un verdadero emporio con la Universidad UMED, el diario Página 12, la radio, 750, el auditorio de Caras y Caretas, la revista Caras y Caretas, y uno teme que con todos estos problemas gremiales que se están suscitando, de que también los trabajadores de estos medios corran peligro. Y que además lo que corre peligro en última instancia es la pluralidad de voces, porque todo esto favorece la concentración y que tengamos cada vez menos medios que, no son pluralistas, sino que expresan una sola voz. Totalmente, totalmente. Lamentablemente es a lo que se está consolidando. Te agrego la M750, ¿no? Que, claro, es la que tiene Santa María y que también tiene graves problemas, una radio que tiene muchos trabajadores en negro, que no paga lo que corresponde. Bueno, esa situación se va repitiendo, se va consolidando, en medio de lo que fue un grandilocuente proyecto de ley de radiodifusión que lamentablemente no se pudo consolidar, que tenía fallas, que lamentablemente en su estructura era imposible mantenerlo si no lo mantenías con toda la estructura del Estado. Eso se sabía y lamentablemente eso se cayó. Pasamos de esa operación a lo que significa hoy carecer totalmente de una ley de radiodifusión y también de una protección a quienes trabajamos en los medios. Sí, lamentablemente cuando el gobierno anuncia quién se va a hacer cargo del área, es una persona que dice la mejor ley es la que no existe, sí, ¿no? Sí. Con lo cual ya estaba preanunciando lo que iba a ocurrir después, y que cumplida su misión ahora pasó al área de defensa, ¿no? Sí, exactamente. Exactamente. Bueno, cierro este informe que realmente no es muy optimista, Mario, contándote que el secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires y Preva, que es Fernando Dondero, ha dicho que en los últimos 2 años hubo en el sector 1.400 despidos en la capital federal y 2.500 en el total del país, lo cual nos habla de la crisis que está viviendo el área en nuestro país. Y amenaza justamente con esto que es tan necesario preservar en función de la democracia, que es un pluralismo de voces, ¿no? Creo que ante esto lo único que puede sostener es la unidad de los trabajadores y es la esperanza, ¿no? Desde lo que significan los trabajadores de Radio del Plata, nosotros vamos a tratar de sostener, de aguantar el medio, pese a todo lo que nos va a costar, y tratar sobre todo de poder conservar el producto que es Radio del Plata. Yo ya tengo casi 20 años en el medio, la quiero la radio, me puse la camiseta de la radio, no me la quiero sacar así nomás, claro, pero indudablemente quiero que se cumpla lo que se debe realizar, es decir, los trabajadores deben trabajar para la radio, pero deben corresponderse eso con un salario acorde a su trabajo. Sí, además, Mario, aunque te parezca Argentina Año Verde, alguna vez tendrá que ponerse los pantalones el Congreso y sancionar una ley que regule la distribución de la pauta oficial aunque todos los gobiernos en realidad pretenden arrogarse esta posibilidad porque es una herramienta política tan importante, de modo que eso permitiría no solo a nivel nacional, sino en las provincias, en los municipios, otro tipo de sostenimiento a los medios de comunicación. Es un debate que todavía se debe, lamentablemente. Bueno, te agradecemos mucho, te deseamos suerte, que sigan resistiendo y ojalá Radio del Plata resurja de las cenizas y vuelva a ser lo que fue. Ojalá que así sea. Un abrazo enorme y gracias por el interés. No, gracias a vos. Gracias a vos. Bueno, Mario Portugal de Radio del Plata tiene mucha solidaridad de muchas personas, ¿no? Todo el tiempo están sobre eso y también es muy difícil, lo imagino, desde el aire, ¿no? Estar haciendo programas y todo el día estar hablando del conflicto, la verdad que es una situación también desgastante, muy desgastante. Un año y 9 meses, decía Portugal, que están así. Ha llegado la Ambusta directamente de... ¿Hubo debate la Ambusta? Hubo debate, bueno, ya nos va a contar. Musiquita, quedan muchas cosas para hoy, Negrito, ¿eh? Muchas cosas más. Esto sigue siendo la pulseada de radio. ¡Opa! Son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santero. Bajito y oigo que dice: camínale despacito, ay mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito. Y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá. pulseada. Pulseadita chino o pulseada. La pulseada es cuando jugás así. A ver quién tiene más fuerte y el otro con el codo en la mesa. Me encargo de la mano y el que llega que toca el primer piso pierde. Pierdo, depende contra quién juegue. No, si juego contra vos pierdo, si juego contra vos también, contra mi mamá no sé. A la pulseadita china es la que haces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y le tenés que poner el pulgar arriba. La pulseada, la cocina. Seguimos en la pulseada radio. ¡Opa! Vamos, todavía ha llegado Damián Lambusta, pero antes de que hable Lambusta, vamos a darle la bienvenida a las personas que están. Ya llegó Tony Fenoy. A las personas que están escuchando Radio Futura en vivo por FM desde Colonia, Uruguay. ¡Vamos! No sabemos bien, la magia de la radio es esa. Así que si hay alguien escuchando. Bien, porque yo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Porque siempre yo a mí me tocó ver con un televisor muy, muy precario cuando vine acá. Con la antenita muy precaria, antes que estuviera la TV digital y todo, mirábamos el canal 2 de Colonia. Claro. Canal 2, sí. Canal 2 de Colonia. Sí, sí. Así que bueno, se ve que llegamos fácil y podemos ir y venir. Llegaban dos, uno de Montevideo y uno de Colonia en un momento, hace mucho. Sí. Cuando no había solamente canales de aire. Claro, y no había internet. Ni y bueno, siempre llegó Radio Colonia. Hoy hablábamos justo con Zurbano que llegaban radios de onda corta durante la dictadura y mucha gente se juntaba a escuchar transmisiones de otros países en español para saber noticias de acá. ¿Cómo? Carve, durante la Guerra de Malvinas, por ejemplo, tenía muy buen servicio informativo, así que seguíamos mucho las transmisiones de Radio Carve de Uruguay, ya que acá había una cadena nacional controlada por el gobierno de facto. Bueno, por suerte esas cosas ya... Perdón, mil disculpas. Lambusta, ¿qué estábamos contando al principio del programa? Sí. Que se armó este debate, que estaban los algunos precandidatos y precandidatas tirando propuestas. ¿Fue así la cosa sobre los pibes y las pibas? Estuvo muy, muy bueno, porque la convocatoria a los candidatos tuvo respuesta. Participaron, podríamos decir, en un 93%. Faltó Henry Steinmeier y el agente del oficialismo, Cambiemos, no fue. Pero después fueron todos los espacios, así que tuvimos 7 candidatos y candidatas ahí. Y sí, una de las ejes de debate era el tema de la baja de la edad, los posicionamientos que tenían personalmente. Y después el otro eje era el de las propuestas que iban a llevar al Consejo Deliberante en el caso de que fueran elegidos en relación a las políticas públicas de niñez y adolescencia. Así que, bueno, nada, estamos muy contentos con cómo se dio la actividad. Y también hubo un poco de debate, aunque las preguntas por ahí, digamos, no estaba pensado el debate en forma en que se tuvieran que responder entre ellos. Pero bueno, un poquito de picante hubo, obviamente, porque si bien todos los que estaban en esa mesa estaban en contra de la baja, todos pertenecen a espacios distintos. Entonces, bueno, también la posibilidad de pensar por qué hay pibes que cometen delitos y cuáles son las causas de la pobreza. Esos son todos temas siempre de discusión. Y las formas de resolver esos problemas también es tema de debate, hay diferentes posturas. Entonces, de alguna manera, si bien el debate estaba centrado en el tema de la niñez y la adolescencia y el tema de la baja, se colaban el resto, digamos, de los debates que tienen esas fuerzas políticas. ¿Y cuáles eran los matices? Digo, estaban todos de acuerdo en lo esencial, pero ¿se puede resaltar algún matiz que te haya...? Sí, en realidad, por ahí, digamos, a la hora, digamos, de la... del pronunciamiento del no a la baja, pasaba por ahí, en el caso pasó de Gastón Crespo, que pertenece al Frente Un País, claro, y si bien su posicionamiento es en contra de la baja y su espacio político también, no así, digamos, el del Frente Renovador, que es la otra fuerza con la que comparten este frente, digamos. Después un poco, bueno, después en realidad también digo, desde el resto de las organizaciones que no venían del arco kirchnerista ni del PJ, de alguna manera, que fueron las de izquierda, digamos, hicieron como una especie de historización de cuál había sido el posicionamiento de algunos referentes de esos espacios en relación a la baja. Digo, el de Scioli, o el mismo Randazzo, o digamos, bueno, la campaña en Sarralde. Ahí se puso un poco también interesante el debate. Así que, y bueno, y después, digamos, a la hora de las propuestas, sí, digamos, hubo propuestas concretas en relación a temas de niñez y adolescencia, y propuestas más estructurales en relación a los recursos, ¿no? Pero bueno, estuvo muy muy interesante, estuvo muy bueno. Se habló de poner en funcionamiento realmente y fortalecer los servicios locales que están previstos por la legislación y que sí, prácticamente son una realidad virtual. Sí, sí, sí, sí. De eso fue, creo que todos coincidieron en eso. Pero bueno, también estaba un poco, digamos, sobre la mesa la subejecución de los recursos por parte del municipio en relación a la implementación y los fondos que recibe el municipio para implementar la ley. Y bueno, un poco, digamos, el reclamo era que tiene que ver un poco con eso, que la ley está aprobada, que los servicios locales, perdón, están conformados en los barrios, aunque por ejemplo hace poco se cerró el de Altos de San Lorenzo, y que con los que hay no alcanza, así como hay 40 y pico centros de salud. Bueno, una de las propuestas claras que hicieron dos o tres de ellos fue que hubiera un servicio local por cada centro de salud que había. O sea, estaremos hablando de 45 o 46 servicios locales. Bueno, nada, como propuestas así de ese tipo. Y algunas cosas que parece que no tienen que ver y sin embargo tienen mucho que ver, como surge del último número de La Pulseada, cuando habla, por ejemplo, Tomás Bober de la situación que se vive con la adolescencia en Casa Joven, y es que en Villa Elvira no hay colegio secundario. Hay muchos que tienen que hacer no menos de 30 cuadras sí, para poder asistir al secundario. Y eso conspira, por supuesto, con que haya menos deserción y que tengan continuidad en su formación y sus estudios, ¿no? Sí, sí. Cuestiones de ese tipo también estructurales en relación a que uno piensa que quizás uno que escuche dice, bueno, ¿qué tiene que ver esto con los pibes, ¿no? Cuando uno dice, bueno, el transporte para que ese pibe llegue, esto, para que haya, no sé, esto, que el colectivo lo deje y que el lugar donde lo deja o donde espera el colectivo haya una garita para que el pibe no se moje, para que tenga el mango, bueno, ahora con el boleto es más fácil, digamos, pero para que tenga el mango para el resto de las cosas que uno necesita cuando va a la escuela. Digamos eso, uno cuando propone soluciones al tema de la pobreza y la exclusión de los pibes está pensando en cuestiones estructurales, de vivienda, por ejemplo. Digamos, un derecho está siempre vinculado a otro derecho. Digamos, si un pibe tiene vulnerado el derecho a la vivienda, es muy probable que tenga vulnerado el de la salud, porque tiene que dormir hacinado, porque, bueno, lo que más o menos siempre decimos acá de este programa. Y bueno, digamos, discutir políticas públicas de niñez, por eso digo, el debate también era interesante, porque se terminaron discutiendo otras cuestiones más estructurales, de alguna manera. ¿Quedaste cansado? Sí, sí, sí, estoy agotado, porque al principio ahí corrimos un poco, porque por suerte fue muchísima gente. Era como también como hecho político, era la primera vez que se juntaban los precandidatos a concejales y concejales de la ciudad. Así que antes de que arrancara el evento, por suerte, tuvimos ahí un hall lleno de mobileros, mobileras y gente de los medios, tratando quizás de entrevistar a los precandidatos por otras cosas, ¿no? No sé si todos fueron a preguntarle sobre la cuestión de la niñez, pero se ve que el hecho era... Nada, la foto de todos los candidatos era algo que... Fue en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Fue en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, ahí en la sala del Consejo Directivo. Jurídicas, le digo yo, porque lo de sociales se lo han apropiado. Sí, sí, sí. pero bueno, que nos quedó chica la sala, pero fue ahí en la facultad, sí. Sí, sí, sí. Así que bueno, es en marco de varias actividades que se vienen haciendo en contra de la posibilidad de la baja. Y bueno, nada, por suerte también de muchos medios locales nos llamaron durante estos días, que en realidad un poco la excusa es esa, poder difundir y volver a dar el debate y poder decir por qué creemos que la baja no es la solución, sino que empeora la situación, digamos. Así que bueno. La seguimos igual el martes que viene. La seguimos. Ahí está todo grabado, así que después claro, vamos a pasar algunos audios con las propuestas y que fue saliendo ahí. Sí, son importantes estos debates en tiempos electorales, pero uno no debe perder de vista que es justamente la instancia en la que todo el mundo dice lo que supone que todos quieren escuchar. Exactamente. Y que después hay una gran distancia entre eso que son propuestas y lo que verdaderamente se lleva a cabo una vez que se está ocupando la banca o a cargo del Poder Ejecutivo o en el cargo que fuese, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, un poco, hoy obviamente en alguna de las radios también me preguntaron eso, si todos decían, digamos, lo que iban a decir o si iban a hacer lo que decían. Y bueno, uno, qué sé yo, bueno, esa ya es una parte que uno no puede manejar, digamos, pero supone que lo que dicen se comprometen y después lo cumplen. Aunque sabemos en muchos temas que no, digamos. Uh-huh. Pero bueno, en por ahí, uno tiene esa pequeña esperanza, digamos. Así que bueno, de eso fue el debate, más o menos. ¿Usted, Santillán, tiene algo para opinar? ¿Para decir? Dígalo cerca del micrófono. Por favor. Bueno. Bueno, usted estaba hablando de la política. Sí. ¿Y demás? Sí. Bueno, yo... ¿cómo es? Hay político que, sí. Como me dijo mi hermana, dice, ojalá que venga Cristina. No, ¿y? Y me dijo, ¿cómo es? Bueno, dijo, ¿ustedes qué piensan? A ver. Dijo que le diga a ustedes. Ah, ¿qué pensamos sobre? Ojalá que venga Cristina acá, ojalá que venga Cristina acá, estaría buenísimo. O que vaya allá al hogar. Uh-huh. O no sé, lo que fuere. Que vuelva Cristina. A mí también me gustaría que venga así la entrevista, sí. Uh-huh. Tengo un par de preguntas para hacer. Me parece que se refería a que vuelva a tener algún puesto. Uh-huh. En las decisiones. Uh-huh. Así es. Está muy bien. Sí, yo también pienso que estaría bueno que vuelva. Es una cosa... ¿Eso quería saber? Sí. Ah, bueno. ¿Están todos de acuerdo o alguno no? Digamos. Me encanta la pregunta al negro. Mira, ahí tienes cuatro personas afuera. Cuatro personas. Yo voy a responder que no, claro. Damián Lambusta, claro, no. Carlos Gama se reserva el derecho de admisión. Porque bueno, la respuesta meritaría algo, una respuesta más compleja, pero claro. La pregunta es sí o no y hay que jugarse. Claro. No, mi respuesta es no. Bueno. Qué costumbre de meter la llaga en el dedo, Santillán. Bueno, yo a mí me da cosa. Está muy bien, Lelo, está muy bien. A usted no se le puede habilitar una pregunta porque enseguida hace estas cosas. A ti. Bueno, un saludo a Estela y a toda la gente que está escuchando ahí en el hogar. Y a Cristina también se está escuchando. Un saludo acá. De todos. De todos. Bueno, ya volvemos porque está Tony y porque está Carlos y porque viene gente a visitarnos también. Uh-huh. Somos como 50, todos chabones. Esto también lo quería decir. Hombres, perdón, no chabones. Perdón, si alguien se sorprendió. El cupo femenino de la Pulsera Radio, la verdad que es... cupo de género es un déficit. Deja mucho que desear. Es un déficit. Desde que se fue a México la ex productora, que no tenemos ni una mínima presencia. No, bueno, ya volvemos. Esto es La Pulsera Radio. Ya volvemos.